Bueno, como lo anunciamos hoy temprano, queríamos hablar con él, es un amigo del programa, es el director del Parque San Carlos y hoy es una fecha obviamente muy cara a los sentimientos de los concordianos. Hoy cumplimos años, che, el aniversario 191 y aparte que sabe un montón de Concordia, va a haber actividades, ¿eh? Hablamos del señor Pablo Tisoco. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Efectivamente, 191 años de aquel decreto fundacional del 29 de noviembre de 1831, ¿no? Ahí está. Emanado por el Congreso de la Provincia de Entre Ríos, a pedido de la Asamblea General Extraordinaria. Ahí está. Hoy vine filoso, ¿eh? Hoy viniste filoso. Ahí está. Hoy viniste en el rol de profesor de historia medio enojado de fin de año. Alumnos, saquen una hoja. Seguro. Examen. Ahí está, Bueno, particularmente una fecha muy muy cara a los sentimientos de los concordienses, obviamente, y va a haber actividades, Pablo, ¿no? Sin duda, en el Naranjal Pérez, especial de Enrique Cristo, el intendente, porque, a decir verdad, hasta antes de que él asumiera, el Naranjal de Pereda era una especie de basural, ¿no? Seguro. Un no lugar de la ciudad donde la gente iba y hacía sus fechorías, digamos, en cuanto a tirar basura, etcétera. A partir de la gestión de él se recuperó ese espacio y lo vamos a seguir recuperando. Justamente él lo va a anunciar hoy a esto, llamado a concurso para posibilitar la puesta en valor de las ruinas del Naranjal de Pereda, la Casa Vica y el Saladero, más todo lo que es el yacimiento arqueológico que está al lado. Seguro. Es el lugar fundacional de nuestra ciudad. Para el oyente que nos está escuchando en este momento. Seguro. Allí hubo un primer pobladío que se llamó el Pobladío del San Antonio, y es en ese lugar donde se quiere poner en valor y se quiere hacer el acto de esta tarde a las 18:30 horas con la entrada libre y gratuita. Perfecto. Donde también se va a exponer varias obras más de puesta en valor en el Parque San Carlos, el Sistema San Carlos, que consiste, digamos, en la puesta en valor al Monumento al Éxodo, con toda una caminería para discapacitados. Esto es un monumento nacional, el Monumento al Éxodo en el Parque San Carlos, así que hemos tenido que pedir autorización al Consejo Nacional de Monumentos. Estamos en espera de la aprobación, conjuntamente con el anfiteatro, y otros espacios más de San Carlos, como el hostal, para que sean atractivos turísticos. Nosotros tenemos que ir pensando en el San Carlos y en el Pereda de acá al futuro, ¿no? Seguro. Para preservación de las generaciones que nos siguen, ¿no? Así como en su momento Juan P. Garat tomó la sabia decisión de comprar el Parque San Carlos para el erario municipal, para el patrimonio municipal, es necesario nosotros preservar en este momento y dejar un legado a las generaciones futuras, ¿no? Pablo, hay que decir que hoy el Parque San Carlos y bueno, lo que puede llegar a ser el Naranjal de Pereda se transformaron en emblemas del turismo de Concordia, ¿no? Cuando hablamos de la información que sale de un observatorio turístico, San Carlos se posiciona como uno de los lugares más visitados, ¿no es así, Pablo? Sin duda. Turismo local, de escuelas, turismo provincial, de escuelas de la provincia que nos vienen a visitar, pero turismo de excursiones también, y turismo internacional, de manera tal que nosotros estamos planteando, por ejemplo, en el Castillo San Carlos, que toda esa historia maravillosa del Principito pueda ser contada a través de audios en diferentes idiomas. ¿Verdad? Esto para posibilitar, digamos, el acceso a la información de la gran cantidad de turistas brasileños, norteamericanos, europeos, franceses, alemanes, rusos tuvimos la semana pasada, suizos, en fin, los concordienses tenemos que dejar de pensar en la chiquitita, la nuestra, y tener que pensar que es un ícono cultural y turístico y natural, que muchísima gente, por ejemplo, el domingo vinieron los turistas que estaban en el motorhome, en este encuentro de motorhome. Tal cual, tal cual. Y ellos quisieron recorrerlo a pie y fueron por por todos lugares haciendo senderismo y querían conocer el río, tocar el río. Así que bueno, ahí estuvo Marcelo Cortiana guiándolos, que es nuestro guardaparque, y a su vez ellos fueron al Castillo de San Carlos a conocer esta mágica historia del Principito por estos pagos, ¿no? Pablo, y está bueno esto que dijiste, que me quedó, de proyectar hacia futuro, ¿no? Este ensamble Costanera, Naranjal, San Carlos, la Costanera que se está haciendo en el Nebel, es una proyección de una zona turística que va a estar toda enlazada, ¿o no? Sin duda, sin duda. Tenemos que ir pensando en todo el bloque costero, por así decirlo, con una continuidad, ¿no es cierto? Y nadie está hablando de talar árboles, ni nadie está hablando de hacer nuevas calles, simplemente revalorizar lo que ya está y poder contarlo, porque mucha gente va, por ejemplo, a Naranjal de Pereda y no conoce la historia, y bueno, queremos darle un cerramiento en el sentido de que haya guías, de que haya seguridad, de que se pueda contar cómo Pobladillo del San Antonio, que duró desde mediados del siglo XVIII hasta el 1825, y luego el último vestigio, acaso, de la Concordia Saladeril. La Concordia Saladeril fue la primera industria que nosotros tuvimos aquí y todavía tenemos la infraestructura en ruinas ahí en el Naranjal de Perea. Entonces, forma parte de nuestra identidad de concordienses proteger y salvaguardar ese lugar. Y creo que el intendente Crespo ha entendido este gran desafío y es importante acompañarlo en todas las medidas que se tomen al respecto, ¿no es cierto? ¿Cómo desafío, Pablo? Y esto te pregunto, porque viste que uno encuentra la noticia de que se va a trabajar en el cuidado costero, ¿no? El cerramiento que vos decís ahí del Naranjal Perea, ¿se proyecta también un cerramiento de San Carlos? Apelando a vos, Pablo, esto, particularmente, los desafíos que a vos te gustarían. No entiendo la pregunta. Si te gustaría que venga. Sí. Respecto. Y bueno, el tema del ¿cómo es? El resguardo costero, que eso está bien avanzado, es algo que lo está llevando muy bien, y vienen con fondos internacionales del BID. Es importante para la preservación de la costa y de todo lo que es el Salto Chico, ¿no es cierto? Y hay tres etapas. Una primera etapa del borde costero que va a posibilitar de que no se siga erosionando, seguro, ¿no es cierto? Seguro. Sino poco a poco el río va a ir comiendo ese lugar. Posteriormente eso va a ser todo un paseo, digamos, a pie, y la gente lo va a poder recorrer como en cataratas. Qué lindo, chico. Como las cataratas, que hay pasarelas. Y la idea es llegar hasta el Salto Chico, ¿no es cierto? Y si vos me preguntás acerca de no circulación vehicular, bueno, tiene que seguir habiendo una circulación vehicular administrada, seguro, tanto en vereda como, o sea, que puedan entrar únicamente los autos para discapacitados, o gente con problemas de movilidad, y bueno, la gente que trabajamos ahí, ¿no es cierto? Que ponemos a disposición nuestros autos para los arreglos pertinentes en el parque. Seguro, seguro. Así que ya no son 2.500 autos. Yo creo que, como todos los parques del mundo, querido Pablo, lo que tenemos que hacer es seguir preservando la naturaleza. Uh-huh, a partir de que ya no entran 2.500 autos por fin de semana como entramos, lo contamos, ya se ha recuperado muchísimo la naturaleza, la flora, la fauna. Todas las semanas estamos publicando la foto de los animalitos silvestres que están habiendo en San Carlos a partir del silencio, ¿no? Así como hay en la ciudad de Concordia un lugar de bochinche o de disparcimiento con ruidos, ese lugar tiene que ser un lugar de paz en donde los concordienses, y eso se llama calidad de vida, Pablo. Sin duda. Eso se llama calidad de vida, tener un lugar donde uno pueda ir a escuchar el silencio y el canto de las aves, por ejemplo. Qué lindo, ¿no? Y es lo que los turistas buscan, además. Seguro, seguro. Y nosotros antes sacábamos, por ejemplo, siempre cuento esto, ¿no? 14, 15, 16 bolsones de basura grandes, con pañales, con botellitas, pizzas, más toda la vandalización que el hecho de no tener una seguridad en el Parque San Carlos hacía que los monumentos sean vandalizados, dos por tres, desde el Principito. Bueno, si vamos a la historia del Parque San Carlos, siempre fue vandalizado, el castillo de San Carlos está en ruinas. ¿Por qué? Porque alguien lo entró a robar y lo prendió fuego, como pasó con el hostal, ¿no es cierto? Sí, entonces nosotros debemos seguir preservando eso. Bueno, esta tarde seguramente el intendente va a hacer un anuncio importante en cuanto a la puesta en valor de todos esos lugares que aún nos faltan recuperar. Y en eso se nos va las mejores intenciones y las mejores ansias y todos nuestros talentos para que esto pueda ser una realidad para los concordienses. Ahí está. Y los concordienses, que si quieren ayudarnos, ya con que no tiren la basura ni un papelito, una botellita, ya van cuidando el lugar y es como que la gente va tomando conciencia del cuidado del medio ambiente y de proteger eso que es una joyita que tenemos los concordienses. En el seno de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Qué lindo lo que decís. Paulo, hoy la gente, para invitarlo, va a haber actividades culturales, más allá de los anuncios que va a hacer el intendente Enrique Cresto, vamos a tener actividades culturales, por eso abrimos la invitación a toda la comunidad, ¿o no? Sí, tenemos que abrir la invitación. También va a haber para niños, juegos de manchas, colores, pintar en unos papelitos ahí que la Secretaría de Cultura y de Comunicación están realizando. Y eventos musicales, claro, como para engalanar la recordación de este cumpleaños, de este aniversario de la ciudad de Concordia. ¿No? Ahí está, 191 años y vamos camino al bicentenario, ¿no es cierto? Seguro, nos vamos arrimando. Los anuncios que se van a hacer hoy es el decreto para ir generando, digamos, actividades con este eje. Vamos camino al bicentenario y tenemos que hacer todas las actividades de recordación y también de puesta en valor de todo lo que haya que poner de acá al 2031. Estemos o no estemos, seguimos colaborando. Paulo, te hago una pregunta de curiosidad y apelando a tus conocimientos. Si uno quiere conocer material y más información y esas familias históricas que estaban, hoy tenemos la oportunidad de conseguirlo, de verlo como concordiense e interiorizarse en esa historia. Sí, desde luego. Hay mucho material, tanto en diarios, en revistas, pero sobre todo yo recomiendo los libros de Heriberto Pesarini, Maussi Weissenweber, Historia de Concordia, los 5 tomos, son muy ilustrativos de toda esta época fundacional de la ciudad de Concordia y de las islas que fueron habitando. Este último tomo que presentamos hace un año atrás, yo tuve el honor de haber presentado el 5º tomo de Historia de Concordia. Habla de este periodo histórico cuando, ya pasada la fundación, se vienen a instalar las grandes familias, las grandes empresas en la ciudad de Concordia, ya en la década del 80, de 1880, ¿no es cierto? Estoy hablando. y ya vemos cómo la densidad institucional en Concordia va tomando otro vuelo. Mira, con la aduana, uh-huh. con las escuelas, con la municipalidad, los primeros bancos, y te habla también del movimiento comercial que era toda esa zona, ¿no es cierto? Uh-huh. Es algo muy lindo saber cómo venían a invertir a Concordia, cómo era un polo de atracción para toda la zona de Salto Grande. Uh-huh. Buenísimo. Ahí está. Concordia no es de desdeñar. Uh-huh. No es, no. Nosotros somos muy denostativos con nuestra ciudad, querido Pablo, los concordienses. Sí. Uh-huh. Pero Concordia siempre ha marcado el pulso político y económico del nordeste entrerriano. Esto sí. es una realidad. Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda, sin duda. No nos olvidemos de la época de los ferrocarriles, no nos olvidemos de la época Saladeril, como venía diciendo. Es muy importante el flujo comercial y económico de nuestra ciudad. Y no nos olvidemos que también que de nuestra ciudad salieron muchos gobernadores, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. No, esto por es... algo será, uh-huh. por algo será una ciudad resiliente, ¿no? Una uh-huh. ciudad que siempre se levanta de su ceniza y que esto de tener inundaciones recurrentes, ¿no? Nos ha generado un músculo de solidaridad y de dinamismo que otras ciudades de la provincia no lo tienen. Y no lo digo desde la soberbia, desde reconocernos, digamos, como esto de que sube el río y ya sabemos qué botones apretar y quiénes somos los jugadores para salir al auxilio de los concordienses. Uh-huh. Esto es un músculo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una práctica que tenemos como sociedad que nos hace diferente respecto a otras ciudades de la provincia, uh-huh. desde luego. Uh-huh. Qué lindo lo que nos contás, ¿eh? Bueno, para saber la historia, si no, te buscamos temprano en el parque, día tranquilo, y nos sentamos a charlar con vos, ¿eh? La verdad que esa es una buena iniciativa, Pablo, ¿eh? Te quiero agradecer, como siempre, la predisposición de ustedes. Ahí está, qué lindo, ¿eh? Pablo, como siempre, te quiero agradecer la predisposición con el programa. Siempre nos gusta tenerte en el programa. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme. Seguro nos cruzamos esta tarde. Un abrazo grande, Pablo. Uh-huh. Saludos a toda la audiencia también. Muchas gracias. Perfecto. Qué linda charla. Bueno, siempre es lindo escucharlo a Pablo Tizoco.